Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Ocho de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Buenos días, apreciables amigos, un gusto estar con ustedes esta mañana nuevamente para llevarles durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD. Y claro, con datos importantes de nuestros artistas, de nuestros conjuntos a través de estos 90 minutos, cuando pues ya las manecillas del reloj nos están marcando las 8 de la mañana con 2 minutos, la mañana de este jueves 23 de junio, un día antes del mero día de San Juan. Con el permiso que ustedes se merecen, iniciamos los 90 minutos de Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Opus 3 con esto que dice Cuando yo te conocí. Con esto estamos iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar cuando ya son las 8 de la mañana con 7 minutos. Y rápidamente les vamos a entregar otra de las solicitadas aquí en estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Creí que no iba a poder olvidar lo que he sufrido. y pensé que el amor que ayer se me fue no tendría olvido. Una noche muy triste te vi caminar desesperado. Pero hoy no te quejes ni debes hablar. Ay, tú me has cambiado. Pero qué bonito, en tan poco tiempo se fue mi sufrimiento. Porque aquel amor lo marchitó el sol y lo arrancó el viento. Hoy en mi jardín solo amor fingido es lo que sembraré. Ni el viento lo agita, ni el sol lo marchita, y no sufriré. Que acabamos de escuchar se llama Se fue mi sufrimiento, interpretada por María del Tránsito Barrios en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, 8 de la mañana con 10 minutos. En este espacio, a través de la emisora de la familia, todos los jueves platicamos algunos datos muy importantes con relación a la vida de cantantes guatemaltecos que nos cantan canciones internacionales, como también conjuntos que también interpretan, aparte de nuestra música nacional, música extranjera. Y así también marimbas orquestas, marimbas solamente marimba pura. Pero en esta oportunidad le vamos a brindar un saludo muy especial a un conjunto de marimba orquesta que recientemente estuvo celebrando, conmemorando sus 25 años de vida artística. Me refiero a la Marimba Orquesta Corporación Festiva, más llamada como La Chivísima, La Chiva Corporación Festiva, que ha precisamente grabado ya, aparte de sones, conjuntos especiales que han participado con ellos en algunos salones fuera y dentro de la República de Guatemala. Han grabado precisamente, como les decía, música internacional, música de autores, de compositores guatemaltecos, la Super Chiva Marimba Orquesta Corporación Festiva, que nació un 13 de junio, un día de San Antonio. Recientemente conmemoró sus 25 años de vida artística. De esto vamos a platicar a través del programa Remembranzas TGD. Mientras tanto, continuamos con la parte musical. Mira mis ojos y pregúntale a Dios si es mentira o verdad que yo amándote estoy. Veo en tus ojos una nueva ilusión que taladra mi vida, rompe mi corazón, porque nadie te quiere si yo malo no soy. Mi delito fue darle todo mi corazón. No, no, no, no. No sé por qué todo se burla de mi dolor. Mi corazón llorando está. Dejo mi amor en tus manos, Señor. Ojos, una nueva ilusión que taladra mi vida, rompe mi corazón, porque nadie me quiere si yo malo no soy. Mi delito fue darle todo mi corazón. No, no, no, no. No sé por qué todo se burla de mi dolor. Mi corazón está. Dejo mi amor en tus manos, Señor. En tus manos, Señor. En tus manos, Señor. Hemos escuchado la participación de Carlos del Llano con esta canción que dice: Mira mis ojos. Bueno, pues la historia en lo que se refiere a la fundación de la Internacional Super Chiva Corporación Festiva, luego de formar parte de diferentes conjuntos musicales y tener ya experiencias y conocer lo que es la interpretación de varios instrumentos, fue así como Byron Francisco y César Osvaldo Gómez Racancó obtuvieron la experiencia necesaria para fundar una marimba orquesta, la cual, con el apoyo de sus señores padres, iniciaron su primera grabación de un sencillo que incluía dos sones ceremoniales como lo fueron El Caporal y Herencia de Abuelos. Este segundo es la inspiración precisamente al escucharse la promoción en las diferentes emisoras locales que llegaron los primeros contratos, que siendo primero en participar en conciertos dedicados a San Antonio de Padua un 13 de junio de 1997, siendo en la plazuela de San Antonio aquí en la ciudad de Quetzaltenango, donde se inició hace precisamente 25 años la Marimba Orquesta Corporación Festiva. Vamos a incluir uno de los valses que nos sabe interpretar en cualquier oportunidad en las diferentes recepciones con conjuntos que han alternado y también con grandes bailes, no solo aquí en la ciudad, sino fuera del departamento, como también de la República de Guatemala. Esta es Corporación Festiva. Es lo que les ofrece Corporación Festiva la Chivísima aquí en Quetzaltenango, con sus 25 años de experiencia musical a través de diferentes escenarios de Guatemala y fuera de la República. La vamos a escuchar nuevamente cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos. Thank you. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Arístides Paz en el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Y esta mañana, pues, Corporación Festiva, al llegar a sus 25 años de vida artística, presenta un cordial saludo, un abrazo fuerte a todos los que integran los medios de comunicación por ese apoyo tan grande que le han brindado durante estos 25 años que están ya finalizando. Un proyecto, una expectativa para poder cumplir el gusto exigente de los que les gusta la música, principalmente la marimba orquesta. Para formar parte de diferentes conjuntos musicales, han llenado las expectativas y esa experiencia para complacer a los gustos que usted tiene, para poder bailar, para poder escuchar conciertos en vivo. Esto es lo que ha precisamente brindado durante 25 años Marimba Orquesta Corporación Festiva, que sus estudios los tiene en la 11 calle 19-112A, zona 1, en el populoso sector del barrio Santa Ana, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Puede usted llamar inmediatamente o contratarlos por Telefax 7765-1148 o al 5709-0371 y si no, al 5709-0718 con Byron Francisco y César Osvaldo Gómez Racancoj, que son los propietarios de la Internacional Marimba Orquesta Corporación Festiva, que en esta oportunidad pues hemos brindado datos importantes de este conjunto muy quetzalteco, que se inició un 13 de junio de 1997 en la plazuela de San Antonio, conmemorando el Día de San Antonio de Padua, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Esto hace 25 años. Gracias por esa sintonía a través del programa. Estamos enviando cordiales saludos para Juanita, para Jacobo y la doctora Mejía, que se reportan del barrio Las Flores. Así también para Jorge Xicará López, y está muy cerquita, dice, de Talleres Cali, escuchando el programa Remembranzas TGD. Y un cordial saludo, dice, para los que integran Marimba Orquesta Corporación Festiva en sus 25 años de vida artística, como también el saludo de don Emilio del Rosario Castro Luarca. Reciban el cordial saludo de la señor Clau, ¿cómo es? Señor Cleo, de la señor Cleopatra, que está auxiliada por Emerson de León esta mañana, y de un servidor, y mientras tanto hagamos todo lo posible por ser muy felices hoy y siempre. Nos despedimos con la cumpleañera de estos 25 años, Marimba Orquesta Corporación Festiva. TGD, la voz de Occidente.